Muy buenos días. Vamos, ha llegado el momento de nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para pedir que Dios esté con nosotros, nos guíe. Estamos viendo los profetas y ya nos hemos dado cuenta que los profetas siempre tenían un mensaje difícil para las personas. Esta no es la excepción. Y lo bueno, o sea, la parte buena es que al final también siempre hay esperanza. Eso es lo que nos agrada del Evangelio, que tiene un mensaje muy duro para cada uno de nosotros, pero al final nos da una opción y nos dice Jesús es la opción. Sin embargo, tenemos que escuchar el mensaje porque es para cada uno de nosotros. Y antes de continuar, bueno, qué alegría ver a nuestros niños, bueno, a los pequeños, ¿cómo? A Majo cantar, ¿no? Es bueno que alentemos a nuestros hijos para que lo hagan. Cuando vayan creciendo, que sea parte integral de su vida, y de la nuestra, con nuestro ejemplo, el que puedan alabar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias porque eres bueno, eres misericordioso, Señor, porque en verdad con los niños, Señor, tú tocas nuestros corazones y nos muestras qué tan grande eres, Señor, y nos muestras por qué en realidad nos amas tanto a ellos y nos ves a nosotros como tus hijos. Señor, esta mañana nos acercamos a ti pidiéndote en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, Señor. Que moldee aquellas cosas que deben ser moldeadas. Que nos reconvenga, Señor. Que nos dé la voluntad de actuar y que podamos servirte por amor a todo lo que tú has hecho por nosotros. Permíteme hablar, Señor, claramente y de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver el profeta Amós. La semana pasada tuvimos un receso, tuvimos la clausura de la escuelita bíblica de vacaciones, hablamos de los niños y de los papás, de los niños, mamás de los niños, pero retomamos nuestro estudio, vamos viendo. Desde Génesis, y ya estamos a unos 10 libros de terminar el Antiguo Testamento. Van a ser 10 libros difíciles porque todos son profetas y siempre van a estar acusando al pueblo de Dios de algo que hizo. Y cuando lo acusan a ellos, pues nosotros vamos a sentir parte de la carga porque vamos a ver que no hemos cambiado mucho, que seguimos acarreando algunas de estas cosas que no agradan a Dios. Y una de las frases que utiliza Amós es el día del Señor. El día del Señor. Y es una frase que la iglesia con frecuencia ha malinterpretado últimamente, porque para muchos de nosotros el día del Señor es el domingo. Pero la Biblia nos enseña que va a ser un día especial al final de los tiempos, cuando la voluntad y el propósito de Dios se cumplan para toda la humanidad y para toda su creación. Y suena muy bonito, pero para que llegue a ese punto va a tener que haber un juicio en donde lo puro va a ser separado de lo impuro. Y eso no va a ser tan agradable. Amós entonces va a hablar del terrible y glorioso día del Señor. Terrible porque los impuros serán desechados y recibirán un horrendo castigo de la ira justa de Dios. Y glorioso, porque los puros serán restaurados y disfrutarán eternamente de la presencia de Dios nuestro Padre. Como dije hace rato, el mensaje de Amós, siendo profeta, es uno fuerte, es uno duro. Porque tiene que denunciar las cosas que Dios detesta. Entonces, conociendo esto, podemos reaccionar, espero que podamos reaccionar para que cuando sea el día del Señor, cada uno de nosotros encontremos el glorioso día del Señor y no el terrible día del Señor. Que podamos estar purificados. Y recordemos, estamos purificados por la sangre de Cristo. Las cosas buenas vienen después de que somos transformados, no para ganarnos el cielo. Habiendo dicho esto, vamos a hablar un poco de Amós, que fue un profeta que vivió poco tiempo antes de Oseas. Oseas lo vimos hace un par de semanas, hace 3 semanas para ser exactos. Desconozco en realidad por qué este orden la Biblia está en este orden, no está en orden cronológico, a veces sería mucho más fácil conocer Amós y después Oseas, pero así está desde hace mucho tiempo escrita nuestra Biblia. Hay una Biblia que es la Biblia cronológica, también podemos encontrarla. Si alguien tiene problemas de, le gustaría seguir más la narrativa en el orden que va, está bien, pero de todas formas no nos confundimos mucho porque el mensaje es muy preciso. El mensaje, de hecho, se va a complementar. Amós, Oseas va a hablar de mucho de la ira de Dios, del castigo de Dios, del enojo de Dios, y Amós va a hablar de la esperanza. ¿Se acuerdan que se casó con, que Dios le pidió que se casara con una prostituta y después tiene hijos y es para decirles, bueno, así es mi pueblo, pero al final restaura su pueblo, lo toma nuevamente. De hecho, hasta le cambia nombre a los hijos. Si queremos encontrar la historia en la que se escribe todo el libro de Amós, que es muy rápida, son 9 capítulos nada más, la encontramos en Segunda de Reyes, capítulos 14 y capítulo 15, o en Crónicas 26, Segunda de Crónicas 26. Ese es, es el mismo periodo de tiempo. Hay que estar a veces haciendo como un, ¿cómo se llama? Rompecabezas, ¿no? Poniéndolo, esto está pasando aquí, este es el mensaje. Y lo que va a hacer Amós va a delatar de manera muy específica dos cosas. Por un lado, la religiosidad vacía del pueblo de Dios. Es decir, era un pueblo altamente religioso, pero era una religiosidad vacía. Y la segunda cosa que va a delatar es la injusticia hacia los pobres, la opresión hacia los pobres. De hecho, este era uno de los libros favoritos del doctor Martin Luther King Jr., el pastor negro, bautista negro, que luchó por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos por ahí de los 60, porque hablaba de la justicia hacia el oprimido. Y la mayoría de nosotros no somos oprimidos, así que si no somos de los oprimidos, probablemente estamos en un lado donde no entendemos muy bien lo que es ser oprimido. Pero el mensaje de Dios es para aquellos que no están oprimidos, que no son oprimidos, y tienen la posibilidad de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando Amós comenzó a profetizar, estamos en la sección donde dice prosperidad engañosa, si todos tienen sus boletines para irlos llenando. Cuando Amós comenzó a profetizar, Israel, que era el pueblo, otra aclaración, en este momento, recordemos, ya hemos hablado que el pueblo de Dios se ha dividido en dos grandes reinos, Israel al norte y Judá al sur. Judá siempre va a ser un poco más, de acuerdo a la voluntad de Dios, va a vivir un poco más, no siempre. E Israel siempre ha sido el más rebelde, era el más grande también. Entonces Israel, el reino del norte, vive económicamente de una manera próspera. Y además no tiene rivales militares. Y es muy curioso porque Amós, siempre me equivoco en los nombres de los profetas, Amós vive casi en la frontera, es de los dos lados, ¿no? Pero el mensaje es hacia el norte. Y ya leímos lo que dice el profeta, pero vamos a leer nuevamente el 6 a partir del versículo 4, dos versículos nada más. Ustedes, fíjense el lujo con el que vivía la gente. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arellanan en divanes. Arellana no se ve qué palabra quiere decir. Arellanarse es cuando te tiras en el sofá de la cama, de la sala, y te estiras. Eso es como acostarte, desparramarte. Entonces que se arellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas sin afligirse de la ruina de José. La abundancia que este pueblo está gozando es buena porque viene de Dios. Pero es tan buena, la disfrutan tanto, que ha hecho que las personas se olviden de quién es Dios. Estoy tan cómodo disfrutando de los placeres que por mi trabajo, por mi herencia, por cualquier cosa, tengo en estos momentos, por la bendición de Dios, que Dios empieza a tomar cada vez un lugar menos importante en mi vida, lo empiezan a dejar en la orilla. Y esto va a tener grandes, grandes consecuencias. Las apariencias son engañosas, porque la mayoría de nosotros, cuando una persona le va económicamente bien, una persona que viene a la iglesia, lo primero que pensamos es, Dios lo está bendiciendo. Dios lo está bendiciendo. ¡Ah! ¡Qué buena debe ser esta persona! Porque Dios lo está bendiciendo. Mira cómo prospera en esta área, prospera en esta otra área, y siempre estamos pensando que es la bendición de Dios. Y la Biblia, tengo que decir, la Biblia dice efectivamente que las personas que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a hacer prosperar nuestro camino de acuerdo a su voluntad. Pero hay que tener este discernimiento, porque este no es el caso del pueblo que está viviendo durante esta época. Como veremos más adelante, el pueblo de Dios se ha vuelto despiadado y no ama a Dios. Y uno puede preguntarse, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser una persona prospere cuando está tan alejada de Dios? Y es una buena pregunta. Y la Biblia tiene una respuesta. Porque la Biblia nos dice que algunas veces Dios está tan harto, esa es la palabra que usa la Biblia, tan harto de los corazones duros de las personas, que les dice, ok, ¿es lo que quieres? Ahí está. Los que tenemos niños chiquitos y que llegan a ser tercos, entendemos esto. Papá, ¿puedo comer un dulce? No, ahorita no. Papá, ¿puedo comer un dulce? No, no, no. Hasta que llega un momento en que, ¿qué dices? Bueno, está bien, ya. Comete el dulce. Así es Dios con nosotros. Es lo que dice Pablo. Fíjense a lo que escribe en Romanos 1:21. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y lo que se les ocurrió en su insensato corazón. Y más adelante, los versículos que siguen describen dos cosas. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y el versículo que sigue vuelve a decir lo mismo. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Lo deseamos para nosotros o para la gloria de Dios? Porque si estamos insiste, insiste, dice que Dios se harta y le dice, ok, te entrego a eso. Es lo que quieres, está bien. Y va a ser vergonzoso, va a ser degradante, pero eso es lo que tú quieres. Y estas son personas que conocían a Dios, es lo que dice el primer versículo, ¿no? A pesar de haber conocido a Dios. Y el pueblo al que le está hablando Amós es un pueblo descuidado. Porque ha olvidado a Dios. Y es muy irónica la forma en que Amós presenta su mensaje. Porque cuando empieza a hablar Amós, las cosas parecen ir todavía mejor. Porque Amós empieza a decirles, mira, tienes este pueblo que está aquí al norte, se han portado mal y Dios lo va a eliminar. Lo va a castigar. Y este pueblo que está un poco más lejos, al noroeste, también han desobedecido a Dios y Dios los va a castigar. Y empieza a decirles que cada pueblo que puede ser su rival potencial alrededor de ellos va a ser eliminado. Lo primero que pensé cuando estaba leyendo, que ¿cómo puedo ejemplificar esto? Y dije, bueno, sé que algunos no son de México, pero es como cuando México estaba en el Mundial y de pronto eliminaron a Brasil. ¿Qué decíamos nosotros? ¡Qué bueno! Eliminaron a Argentina. ¡Qué bueno! Ya tenemos uno menos, ¿no? Estamos contentos porque ya no teníamos rivales. Bueno, nos eliminaron en las primeras rondas, así que esta es una situación hipotética. Pero es lo que le está pasando al pueblo de Dios. Les dice, de hecho, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Anón, Moab y hasta Judá, sus vecinos del sur, sus medios hermanos, van a recibir el castigo de Dios. Y de hecho, cada vez que Dios habla, que Dios le da palabra a Amós, incluye estas palabras, no termina, incluye estas palabras. No revocaré su castigo. Ya lo dije, los voy a castigar. Entonces, podemos imaginarnos nada más cómo está la gente en Israel. Nos va bien económicamente y además no tenemos rivales. Excelente. Hasta que llega el momento de que Dios tiene palabra para Israel. Y entonces todo va a cambiar. El día del Señor se acerca. Y no solamente es el fin de la prosperidad, sino que también habrá castigos terribles por las acciones que ellos han estado haciendo. Suena repetitivo, por sus acciones. Entonces, el primer punto, y esto es lo primero que debemos llenar en nuestro boletín, no importa si estamos experimentando prosperidad o adversidad, seamos fieles a la ley de nuestro Padre. Tener mucho no es pecado, siempre y cuando Dios siga siendo lo primero en nuestras vidas. Repito, no importa si estamos experimentando prosperidad o adversidad, debemos ser fieles a nuestro Padre que está en los cielos. Y con esto seguimos a nuestro segundo punto. Una religiosidad engañosa. Vimos que la prosperidad era engañosa, que ellos pensaban, bueno, porque Dios nos está bendiciendo porque tenemos mucho, pero ahora también vamos a ver que la religiosidad puede ser engañosa. Amós 2, a partir del versículo 6. Así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo. Si tiene la versión Reina Valera, dice algo así como, por tres pecados los he tolerado, por el cuarto no lo toleraré, una cosa por el estilo que es difícil de entender, quiere decir, han llegado al colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Lo mismo que los pueblos demás. Y yo nada más me imagino cómo cambia la cara de los israelitas, como, pero parecía que nos iba a ir bien y de pronto nos dicen que nosotros también. Y fíjense lo que dice, venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Notamos cómo están oprimiendo a la gente que no tiene, repito esta parte. Venden al justo por monedas, al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Continúa diciendo, padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre el ropa que han tomado en prenda y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de Dios. Es una descripción terrible. Y si la escuchamos fuera de contexto, podríamos pensar, ah, probablemente fueron los aztecas, o los mayas, o los incas, o no sé, algún grupo étnico que jamás ha conocido a Dios, porque los que conocen a Dios son buenos, dice la gente, ¿no? Pero el pueblo de Dios es un pueblo que ha estado oprimiendo a los pobres, y que tiene una moral sexual muy desviada de lo que Dios ha establecido. Padre e hijo, dice, se acuestan con la misma mujer. El pueblo es un pueblo que no respeta los lugares sagrados. En cualquier altar se acuestan para tomar vino. Y nos sorprende verdaderamente que sea el pueblo de Dios. Cualquier otro pueblo no los podríamos imaginar. Ah, si son los indios que viven cerca del Amazonas, no sé, son los pieles rojas o qué sé yo. Pero es el pueblo de Dios. Es un pueblo que, aunque tiene estas prácticas tan terribles, también es un pueblo que es un pueblo muy religioso. Se conocen las respuestas correctas. Probablemente conocen la frase y la han dicho mil veces. El cristianismo es una relación, no es una religión. Conozco, y me imagino que algunos de ustedes, que hay personas que les han dicho esto y que llevan una vida terrible. Porque saben que esa es la frase correcta, porque saben que cuando dicen eso es como, yo estoy en un nivel más cercano de Dios. Pero ¿qué está diciendo la forma en la que están viviendo estas personas? Este conocimiento solo llega a sus cabezas, solamente pueden repetirlo, pero no ha transformado el corazón de las personas. Y escuchemos esto, la evidencia de que Dios está viviendo en una persona es una transformación completa de la persona. Su mente, su comportamiento, sus deseos, sus sentimientos. Todo eso afecta a Jesús. No nada más es, soy cristiano, voy el domingo a la iglesia, puedo hacer lo que quiera. No, soy cristiano y ahora empiezo a ver las cosas como las ve Dios, porque su palabra es una palabra que a mí me guía, es una palabra que para mí es ley. Ezequiel, ya lo vimos, dice, yo les daré un corazón íntegro. Pondré ellos un espíritu renovado, les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. El corazón de carne que Dios nos pone es el que nos da este deseo. Cuando habla de corazón no es este músculo cardíaco que conocemos. Cuando en la Biblia habla de corazón, habla de la totalidad, del deseo, de aquella cosa que hace que la persona se mueva, que lo motive. Bonhoeffer, uno de mis grandes héroes, decía que cuando un cristiano ve a un pobre, lo ayuda porque sabe que esa es su obligación, pero al mismo tiempo lo ayuda porque en su corazón tiene un gran pesar de ver a esta persona. Y no puede separar una de la otra. Tú ayudas a una persona, si somos hijos de Dios, ayudamos a la persona porque uno, sabemos que Dios nos pide que lo hagamos, y dos, porque nuestro corazón se siente mal de ver a una persona que está sufriendo. Porque Dios nos cambia íntegramente. Y les tengo que contar una historia. Cuando era intermedio, fui con unos amigos al mercado. Cuando todavía era aquella época cuando el mercado Juárez todavía se encontraba, el tianguis de los viernes todavía se encontraba en el mercado Juárez, así que hace ya bastantes años. Y de pronto se apareció una mujer que evidentemente con rasgos indígenas, con ropa indígena, pobre, pues la descripción típica, ¿no? Sandalias de plástico, con un rebozo en la espalda que venía cargando una niña. Y se acercó a la hija del pastor, que era por todos, tenía en alta estima, tenía un comportamiento intachable, asistía todos los domingos a la iglesia, llegaba temprano, también cantaba en los coros, era parte de los mimos, daba clases a los niños, en la escuela dominical, en el verano, salía a las campañas de evangelización, además nunca la escuchamos decir una grosería. Tenía uno de los mejores promedios en su escuela. Era el ejemplo de lo que toda buena mujer en la iglesia de su edad debería ser. De hecho, muchos papás, yo era más chico que ella, así que mi papá nunca me dijo eso. Mi papá nunca me dijo nada de esas cosas. Pero muchos papás yo decía, oye, tírale la onda, ¿no? Ponte abusado, es la hija del pastor. Mira qué modelo, qué mujer. Y la verdad es que yo la tenía en alta estima. Pero cuando la mujer se acercó, mi amiga le preguntó cuánto costaban las canastas. Y la señora le dijo, 25 pesos. Lo cual a mí me pareció, no soy bueno comprador, el otro día hablaba con unas hermanas y le dije, es que voy aquí, y me dijeron, ay, es muy caro. Yo, ¿en serio? Yo no sabía. Pero bueno, me pareció un buen precio. Y no pude creer lo que escuché en ese momento. Le dijo a la chica, te doy 5 pesos. Y yo dije, ¿qué? ¿En serio estás diciendo eso? 5 pesos, escuché bien. Y empezaron a regatear. No está malo regatear. No estoy diciendo que sea malo. Pero lo que estaba ofreciendo, o sea, ella sabía que iba a ganar. Porque, bueno, por un lado no la necesitaba y por otro lado sabía que la señora necesitaba ese dinero urgentemente para comer, para darle a su niña, no sé. Al final de cuentas le compró la canasta y le compró varias por 5 pesos. ¡Qué negocio para mi amiga! Pero no lo podía creer. Si alguien me lo hubiera contado, honestamente no lo hubiera creído. Pero yo estaba ahí y lo vi. Y dice Amós, pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Y esto es una acusación, no es una orden. Es lo que está haciendo el pueblo de Dios. Debemos ver. Nuevamente, negociar no está mal. Pisotear a los pobres, pervertir el camino de los pobres, humillarlo. Eso Dios no lo quiere. No lo estoy diciendo yo, eso es algo que Dios no quiere que hagamos. Dios detesta este tipo de actitud y no importa si la persona Observa todas las prácticas religiosas descritas en la Biblia. Si su corazón no ha sido transformado, solo es una acción vacía, una acción externa que está hueca y que Dios rechaza. Es lo que dice Amós. Amós 5:21 en adelante. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Es lo que dice Dios. No es como el que dice, ah, bueno, qué bueno que hiciste un buen negocio y traes tu diezmo. No. Dios detesta que no tratemos bien, especialmente las personas que no tienen con qué defenderse. Y es una advertencia que no debemos tomar a la ligera. Nuestra fe en Dios se manifiesta en nuestra fe al en nuestro amor al prójimo. Es lo que dice la Biblia. Ahora estamos aquí ofreciendo nuestro culto a Dios. La pregunta es si Dios está recibiendo nuestro culto. Si a Dios le agradan nuestras canciones. Es la siguiente respuesta. Nuestro amor a Dios se hace evidente en nuestro amor hacia los demás. Nuestro amor a Dios se hace evidente por nuestro amor hacia los demás. Es lo que dice Juan. Si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Él nos ha dado este mandamiento. Y cuando dice Él, se refiere a Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Uno pensaría, pero bueno, es que no se trata nada más de portarse bien, de no decir groserías. No, se trata de tratar bien a todas las personas, porque todas las personas son criaturas de Dios. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos pensando que estamos muy comprometidos con la iglesia, que somos muy religiosos, que nuestro corazón aún no ha sido transformado, porque el día del Señor va a venir y Él sabe todo. Y entonces la perspectiva para estas personas será terrible. Amós 5:18, lo acabamos de leer hace rato. ¡Ay de los que suspiran por el día del Señor! ¡Ay, el día del Señor, qué bonito! Es la parte religiosa que uno debe decir. Y luego pregunta, ¿de qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Y hemos escuchado la expresión de salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Pues escuchemos esto. Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. O como cuando va a llegar a su casa, perdón, o como cuando al llegar a su casa apoya su mano en la pared y lo muerde una serpiente. Nuevamente pregunta, ¿no será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Y la respuesta es, será por cierto sombrío y sin resplandor. La religiosidad hueca no ofrece ninguna esperanza, porque recibirá el terrible y justo castigo que viene del Señor. Este es el segundo punto para que recordemos. Es que debemos tratar digna y justamente a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Porque es una forma práctica en la que podemos demostrar que Dios está transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Y bueno, ya oímos la parte difícil. Yo espero que ahorita podamos todos como, qué bueno que viene la siguiente parte. La verdadera esperanza. Entonces, es relativamente fácil caer presa de una prosperidad engañosa y de una religiosidad engañosa. ¿Hay acaso alguna esperanza verdadera para la humanidad? Y la respuesta es, claro que sí. La esperanza verdadera está en Dios. Hace rato cuando oramos dijimos, eres mi roca. Eres el lugar al que puedo, del cual puedo aferrarme. Porque esa es nuestra verdadera esperanza. El libro termina con una maravillosa promesa. Para este grupo pequeño, Notemos esto, es un grupo pequeño, un grupo que se ha esforzado. A veces nos preocupamos, ¿por qué la iglesia es tan pequeña? Porque la verdadera iglesia de Dios vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si comparamos con los 7 mil millones de habitantes que hay en la tierra, la iglesia sigue siendo pequeña. Y de la iglesia que se reúne, no todos somos salvos, no todos van a ser salvos. Y tenemos que escuchar el mensaje. Si estamos escuchando el mensaje, podemos tomar una buena decisión. Y entonces, al pequeño remanente, a las pocas personas que quedan, les dice: en aquel día levantaré la choza caída de David, la casa de David. Recordemos que David tenía un palacio, pero en ese momento ya es una choza. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, aquel palacio. Para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que va a hacer estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Señal de abundancia fue eso. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos construirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor Dios. ¡Qué parte tan gloriosa! ¡Qué esperanza tan gloriosa! Después de una ruina terrible, escuchar estas palabras para los hijos de Dios. Aquellos que no han puesto su esperanza en sus posesiones también. Que no han puesto su esperanza en una hueca religiosidad. Sino aquellos que han sido verdaderamente redimidos. Y que han perseverado, esa es una parte importante. Dios nos recibe, pero nosotros tenemos que perseverar en vivir de acuerdo con los principios de Dios. Es un final espectacular. Me gustaría leerlos nuevamente. En aquel día levantaré la choza caída de David. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom. Y todas las naciones que lleven mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador, el que pisa las uvas al sembrador, los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huestes y comerán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de ella, dice el Señor tu Dios. Dios ofrece la única esperanza verdadera. Y nada puede intervenir, nada puede impedir ni destruirlo, porque Dios es el Rey soberano de todo el universo. Y el reino que va a establecer. Perdón, esta era la tercera respuesta y la repito más como debe ir. Dios ofrece la única esperanza verdadera que nada puede impedir, nadie tampoco, ni destruir, porque el soberano Rey del universo la va a establecer. Ese es el día glorioso de nuestro Dios. El día que debemos esperar todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, todos los que somos sus hijos. Y con esto llegamos a la conclusión. Como hemos visto, hay esperanzas que son engañosas. Amós habla de la prosperidad y las posesiones materiales, por un lado, y de una religiosidad hueca, por el otro. Estas tendrán una duración pasajera, va a ser bonito, externamente va a ser agradable, pero va a ser pasajera. No van a poder resistir el fuego purificador en el día del Señor. Por lo tanto, la invitación es para que tomes una decisión sensata. Pon tu esperanza en lo verdadero. Pon tu esperanza en Jesús. Él murió para justificarnos y darnos esta esperanza. Pongamos nuestra fe en Él para que podamos recibir con alegría el día del Señor. Repito, pon tu esperanza en Jesús. Amén. Dios, tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestros temores, y que hay áreas de nuestra vida que definitivamente tienen que ser transformadas. Te pido, Señor, humildemente, que nos ayudes a cada uno de nosotros a buscarte y a actuar como tus hijos y tus hijas, dependiendo de ti, poniendo nuestra esperanza en ti, Señor, amando a nuestro prójimo, amándote a ti, porque en esto se cumple la ley y los profetas, como dijo nuestro Señor Jesús. Tú eres nuestra esperanza, Señor, y te damos muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús, que murió por nosotros. Amén.